Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 12 de febrero. Este mediodía ha tenido lugar el acto de entrega de premios a los ganadores del concurso de piropos y dedicatorias Día de los Enamorados 2016, organizado por la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique con la colaboración de Radio Ubrique y de las pastelerías ubriqueñas Rosy, La Nave, Ana de Consuelo y Los Nueve Caños. El acto se ha desarrollado en el Salón de Plenos y ha estado presidido por el concejal de Cultura, José Manuel Fernández Rivera, y el concejal de radio Antonio Martel. Los ganadores han recibido una tarta de San Valentín y una botella de vino, y han sido José Luis Aranega Soto, Vanessa Montero Sánchez, Lourdes Hidalgo González, María José Romero García, Alicia Gómez Romero, Isabel María Gil, Elizabeth Benítez, Mari Carmen Mateos Moreno, Nazaret Flores Chacón, Eva Puerto Carrasco, Antonio Recio, Noelia Fernández Torres, Miriam Fernández Torres, Francisco Javier Villalba, Isabel María Jaén Vaquero, Raúl Fernández Sánchez, María José González Romero, Tamara García Aragón, Domingo Barroso Pavía y Luz María Aguilar Chacón. Pues dar la enhorabuena a los 20 ganadores de este concurso de piropo que ha realizado la Delegación de Comercio. Esta campaña pues se realiza para fomentar el consumo en el comercio local, y en este caso, pues aprovechando el Día de los Enamorados, se ha organizado el concurso de piropo, que ha contado con la participación de 4 pastelerías locales que recuerdan la posibilidad de ofrecer este regalo a tu pareja. Los ganadores han sido seleccionados mediante sorteo público a través del programa de Una Canción para Ti de Radio Ubrique, y le damos pues las gracias a todos los participantes y a las pastelerías colaboradoras: Ana de Consuelo, La Nave, Los Nueve Caños y Rosy. Pues vamos a proceder a hacer la entrega a todos los ganadores. En primer lugar, pues José Luis Aranega Soto. Muy bien. La entrega a Antonio Martel, concejal del Ayuntamiento de Ubrique. Sí, Lourdes Hidalgo González. María José Romero García. Alicia Gómez Romero. Mari Carmen Mateo Moreno. Eva Puerto Carrasco. Antonio Recio. Noelia Fernández Torres. Miriam Fernández Torres. Francisco Javier Villalba, Isabel María Jaén Vaquero, Raúl Fernández Sánchez, María José González Moreno, Tamara García Aragón, Domingo Barroso Pavía, Luz María Aguilar Chacón. Pues quedan las 4 medallas con las que no han venido a recoger. Pues nada, que disfrutéis de las tardes de la botellita, y esperemos el año que viene hacemos algunos más. Cambiamos de tema. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, nos quedamos hoy con los ruegos y preguntas planteados al equipo de gobierno por los integrantes del Grupo Municipal Popular. Entre otras cuestiones, el portavoz popular Manuel Toro se interesaba por conocer cuándo se van a finalizar los trabajos de señalización en la calle San Sebastián una vez que ha terminado la obra. La intervención completa del Grupo Municipal Popular la pueden oír a través de nuestra web informativos.radioubrique.com. En el tema de la calle San Sebastián, allí ya terminó la obra, ¿no? Porque se han quedado las vallas puestas allí. Sí, te explico también. Creo que he comentado que hablé con el jefe de servicio de carretera y se comprometió conmigo a que después de Reyes iban a venir a... Yo les decía que la calle San Sebastián era parte de la travesía de Ubrique. Apelaba al tiempo que llevábamos sin que hicieran nada en la carretera en ese tramo, a que era un tramo que el municipio había cambiado el pavimento, que el pavimento estaba nuevo, y que en base a eso, y que como era competencia de ellos, que viniera y pusieran la pintura de tanto paso de peatones como de aparcamientos y demás. Yo ya tenía buscado una empresa que se dedicaba profesionalmente a esto, porque entiendo que los servicios municipales pueden ocuparse de repintar lo que ya está pintado, pero la marca de circulación es parte del código de circulación y como tal es norma, con lo cual que sean los profesionales los que la dibujen, los que la hagan la primera vez por lo menos, y a partir de ahí la podremos mantener. Había buscado una empresa lo más barato que había encontrado eran a 120 euros por paso de peatones. Es un indicativo para ver los costes que tiene una empresa que se dedica profesionalmente a este tema. Pero en cuanto consigo el compromiso del jefe de servicio de que nos van a pintar toda la travesía, inmediatamente llamo a la empresa y le digo, no vengáis porque a la postre son fácilmente en torno a 1.500 euros que este ayuntamiento se puede ahorrar y puede destinar a otras cosas. Y es verdad que estoy condicionado a que vengan y lo pinten. No obstante, yo del viernes no pasa, voy a esperar más hasta el viernes, puesto que están los de... No sé si habéis comprobado que están reparando los malacones y he visto en el tramo de carretera que están pintando para ciertas mejoras. Y voy a esperar de aquí al viernes a ver si tenemos noticias. Si no, insistiré y si no, pues volveré a llamar a la empresa para que se ejecute municipalmente. Perdón, Manolo. Y también decir que el tema de las vallas está porque estoy pendiente de que nos lleguen los bolardos de que delimitarán la rodada de tráfico. Creo que informé que habíamos buscado una alternativa para no hacerlo de metal, sino un material de poliuretano y espuma compactada para evitar daños y con reflectantes y demás. Están 60, hemos comprado 60 de ese modelo y estamos esperando que lleguen para la instalación. Señales de tráfico también se han pedido nuevas, ¿no? Siguiendo con obra, se ha apreciado que la Junta de Andalucía, en competencia suya, la carretera que la salida de Ubrique hacia el bosque ha echado una parte de asfalto. ¿Tiene planteada la Junta de Andalucía la zona de la salida de Ubrique de la carretera de Corto? ¿Tiene planteado algún presupuesto tal y como está la carretera actualmente? No sé qué tiene planteada la Junta de Andalucía. Sé que es lo que le hemos pedido. Y nos decían que dentro de la dotación presupuestaria iban a hacer lo que estuvieran en la medida de lo posible. También me ponían de ejemplo que el presupuesto que tenía hace unos años para la provincia de Cádiz era el mismo en montante económico para toda Andalucía y que estaban intentando revisar puntos concretos y literalmente puedo decir, yo creo que se entiende coloquialmente, que parcheando, es decir, zona de máximo peligro que se haya identificado. En base a eso se le mandó el dossier y le hemos reiterado además en una carta que no era en aproximadamente una semana que salió, lo que decía antes también en la información, que valoren la situación por riesgo de accidente. O sea, el tema de la obra de los Pinitos, has dicho que se iniciaba, ¿para cuándo? Es que no me he enterado bien. No he dicho para cuándo. He dicho que está contratado ya, está seleccionado, el personal y que están citados para la revisión del examen de salud. Porque mientras no hayan pasado la revisión y el examen de salud y tengan el acto en la mano, no se puede contratar para temas de obra. Estoy hablando con el gerente de Básica, consultando también la licitación de la compra de los camiones y demás. Pero también no me quedó claro si el ayuntamiento había presentado ya el proyecto que se tenía que encargar para la obra que tenía que realizar. Tenía que presentar el ayuntamiento el proyecto a la mancomunidad. No sé si se ha entregado o no lo sé. No, he informado antes, al principio de mi intervención, que a ese proyecto lo que le falta son los cálculos de residuos, generación de ruido, residuos, seguridad y presupuesto final. Me dicen que finales de esta semana, principio de la otra, debe de estar. Otros temas de interés, la Escuela Municipal de Música de Ubrique, en colaboración con el Colegio Fernando Gavilán y el proyecto Dame tu Visión, realiza este fin de semana la grabación de estudio de las obras Apaga la luz y verás del músico Donostierra Ivón Casas, con arreglos de Juan Antonio Aibar, así como el himno del Colegio Fernando Gavilán, con letra de Serafín Maza y música de Juan Antonio Aibar. Dicha actividad se realizará en el Salón de Actos del Colegio Fernando Gavilán, a puerta cerrada al público. Ambas piezas, cuando estén grabadas y masterizadas, se subirán a la página web del centro, redes sociales, YouTube y se van a difundir en radio y prensa digital. En esta actividad participarán las grandes formaciones del centro, tales como el Coro Polifónico, el Coro de Voces Blancas y la Banda Académica. Hoy viernes, a través de este comunicado, se agradece la colaboración de la Delegación de Escuela de Música del Ayuntamiento de Ubrique, del AMPA del Colegio Fernando Gavilán, del Profesorado de la Escuela de Música de Ubrique y del ubriqueño Manuel Canto Pérez, que realizará la grabación de vídeo para la pieza Apaga la luz y verás. Otras citas para hoy viernes: desde la parroquia de Ubrique se ha organizado la celebración del Vía Crucis de las Hermandades. Será a partir de las 9 de la noche con salida desde la ermita del San Antonio y estará presidido por el Cristo Yacente. La imagen se encuentra desde esta mañana en solemne besapiés fuera de su urna para que sea visitado por los devotos. Si la lluvia no permite realizar el Vía Crucis por las calles ubriqueñas, se llevará a cabo dentro de la ermita. Así lo ha destacado Olegario García. Y ya todos los devotos de esta imagen y todas las personas que quieran pasar por la ermita de San Antonio, nuestra emblema de Ubrique, pues pueden ver allí la sagrada imagen del Santísimo Cristo Yacente, que está expuesto en solemne besapié, que estará todo el día hasta la hora de la misa, y está fuera de la urna, en una forma que no es común de cómo se puede visitar normalmente la ermita de San Antonio, y sí, podrá estar allí en uno de los actos cuaresmales de nuestra hermandad, que como todos los años se viene haciendo el primer viernes de cuaresma, en los cultos a esta imagen de nuestra hermandad. Que coincide también que hoy es el, como va a ser el primer viernes de cuaresma, es el también el Vía Crucis de las hermandades ubriqueñas. Se hace el Vía Crucis de las hermandades y este año lo preside la imagen de Santísimo Cristo Yacente también. El besapié terminará a las 8 de la tarde con una solemne eucaristía en la capilla a las 8 de la tarde en honor a Santísimo Cristo Yacente. Pues será a partir de las 9:15 de la noche, después ya de haber terminado la eucaristía, se depositará el Cristo en su urna y en una parihuela y se saldrá de San Antonio recorriendo la calle Torre, San Juan, bajará por la calle Perdón hasta la parroquia, entrará dentro de la parroquia, andará un par de estaciones del Vía Crucis, saldremos por la puerta de la plaza, seguirá calle Botica, Trinidad, calle Nevada y volverá a la ermita por la calle Torre. Si el tiempo lo impidiera, pues posiblemente se celebrará un Vía Crucis dentro de la capilla, se rezará el Vía Crucis dentro de la capilla, creo yo, y no saldremos a la calle, ¿no? Pero está. Pues saldremos de San Antonio y cogeremos hacia Plaza de San Juan, de allí cogeremos por la calle Perdón, entraremos en la iglesia parroquial, por la puerta de la plaza de Francisco Fatou, saldremos por la puerta de la plaza y seguiremos calle Botica, Trinidad, la calle Nevada y cogeremos la torre ya hasta otra vez volver a San Antonio. También hoy viernes se inaugura una nueva edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. En esta primera sesión clasificatoria van a participar al cante Francisco Rivero de Écija, José Manuel Rueda de Málaga y Juan Francisco Carrasco de Badajoz, y al baile David Serrano de Madrid. El acto comenzará a las 10:30 de la noche con entrada libre y gratuita. Por otro lado, mañana sábado, dentro de la programación del Carnaval de Ubrique, tendrá lugar la celebración de la Chicharrona en la barriada Andalucía. Debido a la lluvia, los actos se han trasladado a la calle Tenerías, donde se han habilitado dos salones y se han colocado toldos para el escenario. También mañana se celebra la presentación oficial de las agrupaciones del Carnaval a partir de las 8 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou, una gala que podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique. Y para el domingo, el bar Las Cuatro Esquinas llevará a cabo la morcilla, y la Asociación de Vecinos Polletón organiza una nueva edición de la costilla. La costilla tenemos los 80 kilos y la hacemos el sábado por la tarde, más o menos sobre las 3, y nos dan sobre las 11 o las 12 de la noche guisando las costillas. La hacemos en el salón social y la guisamos la noche antes, el sábado antes, para que el domingo estén preparadas. Yo creo que son normales. Otro año no la han dado Ibérica, este año no nos han dicho nada, sino que nos han ofrecido los 80 kilos, pero no nos han dicho si son Ibérica. Pero vamos, que gustan, porque todos los años nos sobran. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique, la jornada de hoy viernes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.